Minutos de las 11 de la mañana, volvemos a encontrarnos con Guillermo Tenaglia, que está en el móvil. Guille, contanos por dónde andás. Bueno, estoy en el Palacio Municipal, se están registrando serios incidentes en este momento. Nada tiene que ver con la sesión del Consejo Deliberante, que se está desarrollando y en 10 minutos nada más va a sancionar la ordenanza de aplicaciones. Bueno, mientras estábamos en el Consejo Deliberante, escuchábamos estallido de vidrios. Y nos encontramos aquí en el hall municipal, que la manifestación que pide justicia por la muerte de Jorge Simón, este chico de 19 años, que fue atropellado por el ex director ya de Espacios Verdes Públicos, Luciano Jauregui-Bern, han manifestado, ¿no? Y con liderados por la agrupación Primero de Octubre, han roto todos los vidrios de las ventanas del Palacio Municipal que dan a calle Belgrano. Incluso dicen también las de el despacho del intendente Miguel Lunghi. Eso es lo que estamos recogiendo por parte de los funcionarios. Nosotros estamos en este momento caminando el hall. Seguramente ustedes escuchan el sonar de los bombos. Hay en la entrada hay gente del GAD que está apostado con escudos, con cascos, que están pertrechados, tratando de impedir que no entren por la puerta, insisto, que está cerrada, pero con los vidrios rotos. Donde ha quedado un caos es en lo que es la Secretaría de Producción. Estamos ingresando a lo que es la Secretaría de Producción y, bueno, han desalojado. No hay empleados, no hay trabajadores en este momento, porque todos los vidrios de estos tres ventanales que dan a calle Belgrano han sido destrozados. Hay vidrios tirados por todos lados. Digo, de milagro acá no se produjeron heridos, porque desde la ventana, unos 6 metros hacia adentro de la oficina, 7 metros de la oficina, hay vidrios esparcidos. De milagro no hay empleados, no hay trabajadores lesionados, lastimados por el estallido de los vidrios, insisto, después de una violenta manifestación por parte de amigos, de familiares, pero también de la gente de la agrupación Primero de Octubre, liderada por Griselda Altamirano y por el Mono Lechica, quienes son los que están encabezando esta manifestación. La verdad, muy violenta es la manifestación que se está desarrollando aquí frente al Palacio Municipal. Insisto, han roto los vidrios de todos los ventanales que dan a calle Belgrano, incluso nos dicen que también podrían haber roto, esto no lo tengo confirmado, lo de el despacho del intendente Lunghi. Así que lo del despacho del intendente también podrían haber sido rotos. Hay muchísima presencia policial. Los despachos, el despacho de Miguel también están rotos, me confirman que sí. También han roto los del despacho del intendente. Una manifestación realmente muy, pero muy importante, muy numerosa y violenta. Hay fuerte presencia policial aquí en el hall y también en el despacho del jefe comunal, que cuando se escucharon los estallidos de los vidrios, aparentemente en el despacho había policías, pero jefes de calle, que seguramente estaban charlando, estaban viendo o estaban pidiendo algún tipo de instrucción cuando comenzaron a estallar esos vidrios, y ahí es que se pidió refuerzo. También entonces personal y efectivos policiales pertrechados están en el despacho del intendente y en la secretaría privada. Me dice gente que está dentro del Palacio Municipal, empleados municipales que tienen años de laburar ahí, que nunca vieron nada igual a lo que están pasando y lo que vivieron. No. Dice que es increíble, digo, el momento que se vive, que vivieron, y dan gracias a Dios que no pasó a mayores con relación a lesionados. Exacto. Vos sabés que, bueno, en este momento estamos viendo al jefe de la comisaría primera, al comisario David Iser, que está haciendo una recorrida, está haciendo una inspección ocular de lo que ha ocurrido aquí en lo que es la Secretaría de Desarrollo. Está la gente de prensa, está Emanuel Holguín, y también sí, me decías. No hablamos. Te estamos escuchando. Bien. Bueno, sí, hay que decir, es momento que la justicia empiece a actuar, ¿no? Sí. Guille, en la previa, la marcha, obviamente, por lo que veo en el portal ABC hoy, fue por calle Rodríguez con una gran cantidad de gente hasta llegar al Palacio Municipal. Sí, sí. Bueno, la verdad que de milagro, no ha habido heridos. Estamos ya a un metro y medio está el escritorio de nuestro colega Martín Glade, que está retirando sus pertenencias. Los vidrios están sobre el escritorio de nuestro colega Martín Glade, que afortunadamente no ha sufrido lesiones. Pero te digo, en sus 20 y pico años de años que estoy cubriendo acá, no, casi 20 años te diría, casi 20 años, es la primera vez que veo una manifestación de esta magnitud, ¿no? Y con semejante violencia. Bien. Guille, seguimos obviamente atentos a todo lo que esté pasando y tenés prioridad en el momento que nos llames. Dale, hasta luego. Hasta luego. Guillermo Tenaglia, bueno, desde el Palacio Municipal se realizó una movilización en reclamo de justicia por la muerte del joven atropellado por Jauregui Ver y familiares y allegados de Jorge Sebastián Simón, el joven fallecido luego de ser atropellado, se acercaron al municipio y ahí, al menos por lo que nos comentaba Guille, todas las ventanas del municipio que dan a la calle Belgrano han sido destrozados los vidrios. Por suerte, no hay que lamentar a ningún trabajador herido del lado de adentro. Pero bueno, estaremos atentos al móvil, a ver si podemos tener alguna nueva conexión con Guille o si seguramente en contacto estrecho tendrá alguna comunicación con Gastón Elizondo. Seguramente también, minuto a minuto en el portal ABC Hoy va a estar la actualización de